Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Anidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Este mediodía nubladito, ya me habla de la boca, ya me habla de, ¿no? Esa voz para este mediodía. Primer programa de La Trincherita en esta temporada 27. Se vino re churro. La primera nota que tenemos en vivo de este año, nuestro amigazo Oscar Ocaño. Vamos todavía. Muchas gracias. Con Luz y Misterio, su nuevo disco. Nerito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien. La verdad que trabajando a full con lo que es el disco este que, gracias a Dios, ha dado muchos resultados positivos. Algunos temas han escuchado el día de que estuvieron en Avellaneda. Sí. Así que bueno, ahí laburando bien con lo que es el disco, con algunas presentaciones, como siempre. Trabajando como siempre, trabajando. Yendo y viniendo de Quilmes a Fernández, sí, a Santiago. Sí, bueno, ¿no? Ahora desde marzo que no puedo ir por cuestiones de trabajo y bueno, algunas cuestiones también legales por el tema de la camioneta. Sí, la audiencia, ahí, por sí, ahí sí. No todos están enterados, pero ha tenido una tragedia con suerte la camioneta que además estaba recién adquirida. Esto fue el año pasado, ¿no? No, ahora en enero, el 17 de enero. No se te borra más la fecha, 17 de enero de 2019. Del 2019 venía de allá de casa, venía de Santiago, venía para acá. Venía unos días antes porque el cumpleaños de mi hija, la más chica, es el 29. Sí. Y bueno, estaba ahí, papi, ¿cuándo vas a venir? ¿Y cuándo vas a venir? Así que bueno, me he venido ahí unos días antes. Menos mal que mi hijo, Diego, se vino unos días antes también, él solo. Y venía viajando solo y ahí en la ruta 9, en el kilómetro 146, ahí en Varadero. ¿Qué pasó? Se me empezó a prender fuego. ¿Solita la camioneta? Solo la camioneta, solo. ¿Empezó a levantar temperatura? Me empezó a marcar una falla y cuando paré ya había fuego en la parte del motor. Paré justo en el cartel del kilometraje, el cartel indicador y... ¿Cómo saliste de la camioneta? Y salí porque yo creo que no he salido. Me parece que Dios me ha sacado de la camioneta porque se ha trabado, salgo yo de la camioneta, se han trabado las puertas y he perdido todo. Todo lo que tenía. Ay, he perdido, bueno, mi guitarra, que hacía 27 años que la tenía, un televisor que traía para mi hijo, justamente, sí. La plata que había trabajado el fin de semana en Tucumán, tenía ahí guardadita, bueno, ropa, calzado, documento, todo. Dios todo te abrió la puerta para que salieras, porque después se trabaron Se han trabado todas las puertas, por eso yo no he podido sacar nada. porque estaba todas mis cosas, tenía todo guardadito así en la parte de atrás, en la cajuela. Y, sí, claro. Y bueno, lo primero que atiné, una desesperación, yo quería sacar mi guitarra. Y, claro, ay, mi vida. Y cuando intentaste volver a entrar, no, ya no podía. No, ya no podía. Bajé y cierro la puerta, a los 2 segundos se traba. A los 10 segundos se traba. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando no tiene que pasar, cuando tenías que seguir. Tenías que seguir. Sí, creo que si hubiese seguido yo 200 metros más en la camioneta, no iba a poder salir. Porque se traban las puertas y aparte que se traba el volante. La camioneta queda inmóvil, no podés maniobrar para ningún lado. Perdón, ¿se prende fuego la camioneta? Se prendió fuego. En 12 minutos la camioneta desapareció. ¿Y a todo esto en medio de la ruta, soledad? En medio de la ruta, sí. Bueno, ahí enseguida han parado dos camioneros. Uno ha bajado ahí con el... Aguanten los juego y bueno, pero no. No se pudo salvar nada. No, porque encima en el medio de la ruta el viento se siente mucho más y era encima el viento en contra. Yo venía para el lado sur y el viento iba para el lado norte. Acompañó la situación. Dijo, claro. Mi abuelo Marco, más peor. Claro, que, más peor. Sí, ahí se pone. Oscarcito Caño, uno dice, no pudiste recuperar nada, no pudiste salvar nada, te salvaste la vida. Sí, seguro que hubo ahí una mano poderosa. ¿Eh? Sí, no tengo ninguna duda de que alguien te sacó de la camioneta. Es como lo dije siempre, Dios me ha dado una vida más. Sí. Pues así, qué lindo lo que decís, porque a partir de tomar conciencia de Dios me ha dado una vida más, aparece como esto, bueno, supongo que es un clic en tu vida, viste, como decimos, a partir de semejante secuencia uno empieza a ver las cosas de otro modo, empezás a disfrutar las cosas de otro modo, le das, te enojás por menos boludeces, vamos a decir. Sí, tranquilamente. ¿Te pasa una cosa así? Sí, pero además, por ejemplo, yo ver que se te va el sacrificio de 20 y pico de años en 10 minutos encima, porque no ha sido que yo he chocado y he cometido un error o algo, ¿no? Claro, no fue así. Hasta hoy día no sé por qué se ha prendido fuego la camioneta, porque no han venido ni siquiera un perito, nada. No, nada. Y pero, desapareció, bueno, y además. Y ahí, viste, te da ese dolor, esa bronca, esa impotencia de decir, bueno... No, además la inversión de la camioneta, seguro, ¿no? Arrancar de vuelta, de cero, uno ya está acostumbrado, porque es así, pero el tema es que arrancar una cosa a los 20, 25 y otra cosa 30 años después. Exacto. Sí, te entiendo. Es un poco más difícil, pero bueno, no es algo nuevo para mí, digamos, ¿no? La lucha. Tomarme un colectivo no es algo nuevo, con mi viola lo he hecho siempre. Así te veo muy bien, te veo energéticamente muy bien, Negrito, en serio, claro. Te digo. Siempre una sonrisa. Además, en el modo en que contás esto que pudo haber sido una desgracia, también te posicionó en un lugar de tranquilidad. Mira, Luz y Misterio es parte de ese resultado. Tiene que también ser así, yo tomo las cosas de esa forma, porque si no, hay ciertas cosas que me ponen muy mal, la injusticia de las compañías de seguro y un montón de cosas, pero eso ya... Lo que vino después. Dejo todo en manos de Dios y bueno, Dios sabrá por qué hace las cosas. ¿Y cuándo vino, apareció después de todo esto, Luz y Misterio? ¿Ya lo estabas trabajando? No, ya lo tenía. Luz y Misterio nace... Mira, te digo más, el tema Luz y Misterio, a mí me lo pasa Pablo por intermedio de un video... Pablo Paz, sí, que es el autor del tema y el productor del disco. Me lo pasé, yo estaba en Holanda en enero, febrero del 2017. Ahí me pasa la chacarera, ya teníamos pensado a la vuelta armar el disco. Y bueno, le pregunto, le digo, che, le digo, ¿qué chacarera? Le digo, hermano, le digo, ¿cómo se llama? Me dice, no tiene nombre, me dice. Mirá vos, qué compositor ese pibe, ¿eh? Es tremendo. ¿Por qué no me lo has traído, Pablito? Pasa hace tremendo, años que no, tremendo. Yo lo conozco de pibito, sí, hace años que no lo veo a Pablo. No, Pablo es, el otro día, el viernes, estuvimos juntos ahí en la Jaureche y bueno, siempre es una alegría encontrarme con él, siempre es una alegría. Me encantaría verlo, encontrarlo, charlar un rato en algún momento. Sí. Bueno, cada tanto él, cuando puede que estamos en algún lugar, se hace una escapada y bueno, lo invitamos a tocar algo. Claro, porque también toca Pablo Paz. Toca muy lindo, Pablo toca muy está lindo. Viviendo en Florencio Varela. En Varela, sí, ahí está trabajando muy bien políticamente también. Así, y socialmente, por sobre todas las cosas. Con un compromiso social muy destacado. Sí, muy grande. Jovencito, sí. Pablo sí, Paz. Sí, sí. Y comprometido socialmente a través de sus composiciones también. Estamos muy joven, con una perspectiva muy grande en el futuro, así que... Bien, bien, buenísimo eso. Sí, sí. Luz y Misterio, entonces, que ya se estaba armando. Don Gigu, vamos a tener chacarera para rato, ¿no? Y por supuesto. ¿Y qué tenés vos ahí? No, estaba viendo este volante que lo dejó por acá a buscar Ocaño. Mirá, Lucy Misterio va a ser presentado en concierto, ¿no? Sí, sí. El próximo domingo 9-6. El domingo a partir del mediodía. ¿Y dónde es? Círculo Santiagueño de Berazategui. Qué lindo lugar. Calle 23 y 111, hermosísimo lugar. Sí. Voy a tener que ir y no te merece otra cosa menos que estar ahí, ¿no? Oh, sabés que es un lugar que hace mucho tiempo que yo quería estar. Creo que es una de las instituciones que ha crecido de una forma muy acelerada, con mucho compromiso también la gente del lugar trabajando para mejorar. Y siempre hemos tenido una muy buena relación con ellos, así que bueno, ahora se ha dado esta posibilidad de estar presentando mi espectáculo el día domingo, así que es una alegría muy muy grande. Oscar Ocaño, ¿ganas de cantarnos un temita? Ya está con la guitarra desenfundada. Vamos a cantar alguna zambita que no está en el disco. Bueno. Porque después las del disco la podemos ir escuchando. Sí, tenemos el disco acá, vamos a ir intermezclando. Estamos con la entrevista en vivo para este primer programa del año. De mi tierra he aprendido a sentir que vibro por un amor. Tus gritos legendarios creciendo voy. Ay, de algarrobas blancas se llena mi alma y mi corazón. En la siesta hay más changuitos, sienten lo mismo que quiero. Perderme en el monte, el río, rastreándolos. Y cuando sacas mojarras, sabes que natura te lo dio. Aquí es donde soy feliz. La magia y habita en despiertan los coyuyales, silba un crespí. Urde el sol del cuero del santiagueño, castiga y se echa a reír. Rituales muy antiguos yo he recibido en el interior. La belleza y el sentido de lo eterno. Madura el fruto y en el tiempo y el sentimiento se ha hecho canción. Yo voy al encuentro y vibro con mis amigos tanta emoción. Trepar cuando has elegido el árbol mayor. Volverme cacuy en lo alto y llamar al hermano que partió. Jorge, aquí es donde soy feliz. La magia y habita en mí. Trepó el misterio la tarde a lo porvenir. De regreso a casa se oyen sonar guitarras, bombo y violín. Qué lindo. Bueno. Ya con emoción para empezar esta entrevista con Oscar. Qué linda. ¿Cómo se llama? De mi sentir, esta es de Emi Carabajal, de Manuel Orellana. El Manu, de Orellana Luca. Sí, sí, tienen cosas bellísimas hechas entre los dos también. Hermosa, hermosa samba, tu interpretación es hermosa. ¿Me dejás pasar algunos audios que llegan? Dale, por favor. Está escuchándonos, primero saludo a unos, ¿viste que pusimos una foto? Pusimos una foto en las redes sociales. ¿Ah, sí? Graciela Chaine dice bravo. Miriam Santa Cruz peinado, está saludando. Salimos más o menos peinados. Jorge Gustavo Leandro Puello de Astilla y Palo. Arnaldo Neri Lucero. Bueno, Miriam Santa Cruz. Arnaldo es una de nuestras voces masculinas. Y acá tengo un audio que nos manda Graciela Chaine, que es cantante, trovadora, y está compartiendo el programa. Lo vamos a escuchar porque por hoy hemos pasado varios audios a modo de bendición del primer programa. Hola Karina y equipo de Raíces de mi Tierra, soy Graciela Chaine y quería dejarles este mensaje de deseos de buen comienzo y continuidad para el programa de este año, que esa trincherita siga creciendo, que nos siga dando el refugio que todos necesitamos en las mañanas de los sábados. Y espero verte muy pronto y que el año traiga lo mejor para todos, para ustedes y para todos y todas. Un beso enorme, los abrazo muy fuerte y bueno, nos estaremos viendo pronto. Chao, buen año, buen comienzo, buen programa. ¡Qué linda! Un aplauso para Graciela Chaine, que se suma para este sábado también. Luciano Bandera nos escucha desde Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Hola Cari, acá estoy escuchando Raíces, gracias por devolverle el color a mis sábados otoñales. Abrazo a todos. ¿Toma? Bueno. Luciano. Toma, Aileen, qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Bueno, acá me mandan una foto, mira qué lindo, una foto. Mira estas empanadas. Mira esta, en Bernal, che, acá cerca. Cerquita estamos. Para Ramonita, me dice mi amigo Héctor Borges, dice Ramonita preparando el almuerzo, las fritas ya fueron en la picada previa con un tintito y me manda la foto pasarme a desear. Acá que tenemos, Carcito, mate, galletitas. Mirá, y mucho calor ahí acá. Mucho calor. Sobre todas las cosas. Viste qué calidez, ¿no? En este mediodía. Tremendo. Vos sabés que, bueno, a Leandro le mando un abrazo gigante. A Leandro Puello. Leandro Puello, ellos van a estar el domingo compartiendo la fiesta, pero además Astilla y Palo. Tenemos una noticia para darte y para darles a la gente. Vamos a hacer un cierre de año, prácticamente ya casi el cierre de año, los dos juntos, Astilla y Palo y yo, en el Teatro Astros. Buena, vamos a celebrar. Ya es primicia esto. Vamos a presentar un espectáculo que hemos hecho aquí en el Rodeo de Bernal. Vamos todavía. Que se llama El Encuentro. Sí. Así que cuando lo hemos hecho quedamos ahí con ganas de teatro, algo más grosso, ¿no? De darle que suba el telón. Vuelo. Así que ahí se ha dado esta oportunidad. En el Astros. En el Teatro Astros. Bueno, el 9 de noviembre. Sábado 9 de noviembre, ya prontito va a estar la entrada, las gacetillas. Aparte, a poner en noviembre, ya con decisiones nuevas, seguro, en el país. Seguro que además, sí. Seguro que vamos a estar celebrando muchas cosas. No faltamos por nada. Y... pero ya después de octubre va a ser esto, así que vamos a tener decisiones nuevas, sí, seguramente. Vamos a creer que sí. Es una linda fecha y además, bueno, hacer un espectáculo juntos con ellos, que los Astillas, la verdad que sí. los quiero tanto y hay un gran amor y un respeto de ambas partes. Muy sí, grande. Patricio Garzón, Leandro, qué hermosa gente. El año pasado estuvieron acá, no hace mucho tiempo, y los queremos mucho. Sí, conocemos gente bueno. Zona Sur de muchos años que nos conocemos. Oscar, sí. Te estás presentando el domingo. ¿Cómo viene la banda? Que hace un tiempito y no te veo en vivo. La banda está Sergio, que ya hace más de 4 años que está conmigo, Sergio Fasoli, en guitarra de base. Sergito Fasoli, claro. Y ¿cómo es que se llama? Y vos también. Sí. Bueno, mi hijo Diego, con bombo y cajón peruano. Qué grande está tu pibe, che. Y Diego ya en septiembre va a cumplir 27. Ah, la miércoles que estamos grandes, ¿eh? Ya 27 qué años. Lindo, ¿eh? Mirá vos. Sí, sí. Después, bueno, Agustín El Cuchi Martín en percusión o batería. Sí. Y Sergio, y el Toli, Ezequiel Román en la primera guitarra. Bueno, linda, linda banda para que los vayan a ver el domingo que viene en el Círculo Santiagueño, ¿no? Bueno, y acá estoy viendo la tapa de este disco que recién me llega, lo voy a escuchar en casa, Luz y Misterio, y veo 13 tracks, 13 canciones. A ver, ¿se puede pedir de acá? Sí, ahí está el operador. Ah, vos no querés cantar, ¿no? Ah, bueno, no, me parece que para hacer tiempo vamos a tener que escuchar otro en vivo. Bueno, así dale, que, cuando vos quieras. Pero no te pido, entonces. A ver, ¿qué? Decime cuál y yo te digo. Porque si no, oh, esto es santiagueño, que no quiere, a ver. Pero te voy a cantar un pedacito de la samba que está ahí. ¿La Ángeles? Dale. Porque esa samba es tuya, es el segundo tema del disco. Claro. Vamos a cantar la mitad de yo sé que te gusta esa samba, sí, sí, sí. Oscar Ocaño en vivo. Te va dibujando en medio del polvaderal, bailarina de otras tierras, hechicera en tu danzar, bailarina de otras tierras, me ilumina tu mirar. Cuerpo color almendra me envuelve con su calor y mis manos te acarician presintiendo esa pasión y nuestras almas se funden en la hoguera de este amor. Mueres en la danza y vuelves a vivir. Báilame esta samba solo para mí. Ángeles de tu alma vuela, alumbrando mi existir. Bueno, ángeles del cielo vuelan, bailando están junto a ti. Pañuelo por el aire, tu pollera desplegada, son figuras que apasionan, bailarina cuando bailas, son figuras que apasionan, mujer dueña de mi alma. Mi guitarra se entristece al saber de tu partida, pero ha parido esta samba que has de bailar algún día. Pero ha parido esta samba que has de bailar, bailarina. Mueres en la danza y vuelves a vivir. Báilame esta samba solo para mí. Ángeles de tu alma vuelan, alumbrando mi existir. Ángeles del cielo vuelan, bailando están junto a ti. Oscar Ocaño, qué lindo. Y esta es una samba propia. Sí. ¿Qué onda, Ángeles? No, es una samba de tantas historias que hay de bailarinas, cantores, músicos, así que... Se llama Ángeles. Se llama Ángeles la samba, sí, por el hecho de, bueno... Ahí no, la bailarina, digo. No, varias veces nombro los ángeles que, claro, que andan rondando, así que... Claro. No, tampoco me he matado mucho con el nombre, ¿no? Claro. No, fue una cosa que... Bueno, tenemos la posibilidad ahora sí de escuchar alguno de los temas que forma parte del disco. A ver, A ver, vos que tenés ganas de mostrarme. Yo, de disco? Comerme dos empanadas. Yo también. Hasta ahora ya pica, ¿no? Sí, a esta hora. No, creo que Luz y Misterio me parece que es. El tema que le da nombre al disco es el tema 6. El tema 6, que es la chacarera de otra de las de Pablo Paz. Así es. Luz y Misterio, Óscar Ocaño, y la escuchamos desde el disco. Soy en el tiempo, sombra y silencio, soy peregrino, luz y misterio, soy de la siembra de mis ancestros. Ando y bendigo lazos paternos. Las alturas me ha revelado almas nocturnas y eternidades que habitan la luna. Hay ser que reza en la armonía y en lo profundo la noche. Raíces de mi tierra. Trincherita. Por FM La Tecno. 88.3. Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes achica y va para atrás. Raíces de mi tierra. Temporada 27. La Tecno. FM 88.3. A 70 años de la creación de la Universidad Obrera. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. Estamos haciendo Raíces de mi tierra. Temporada 27. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Temporada 27. distinto. Del mediodía con 34 minutos, estamos en la primera trinchera de este año, primero de junio, primer programa con 27 ciclos cumplidos. Un agradecimiento otra vez a Luis Garaventa, secretario académico y director de la Tecno, la radio que sale al aire para la red de radios de la UTN. Gracias a Marcelo Barrio, el editor, que nos hizo la parte artística, a Gabriel Pinto Montero, que se encarga de la comunicación, a Arnaldo Neri Lucero y Emanuel Galván, que son los locutores masculinos, hay que nombrar a todos, y Rodrigo Duque, que es nuestro operador a partir de hoy, todo el año se va a quedar los sábados con nosotros, Rodrigo Duque. Y la primera entrevista en vivo que tenemos es con Oscar Ocaño. ¿Estuviste recibiendo saludos? Sí, recibí un saludo de Leandro, lo vamos a poner al aire. Leandro Puello, integrante y uno de los fundadores de Astilla y Pal. Dale, lo escuchamos. Hola, querido negro. Bueno, ahí los estoy escuchando por la streaming, por el internet. Mandale un cariño muy grande a Karina, a Don Shigu, a Doña Lila. Qué lindo. Bueno, siempre nos han recibido también y tanto hacen por difundir las cosas nuestras. Así que un abrazo grande para ellos y bueno, yo sigo disfrutando acá por la radio. ¡Qué grande, Leandro! Gracias, Nerito. Bueno, que sepa que llegó el mensaje. Gracias por mandarlo. Astilla y Palo. Amigos de Zona Sur. Sí, celebro de nuestro conurbano bonaerense, que nos ha juntado con artistas preciosos, personas mejores y con las que se puede trabajar así en conjunto. Ustedes son como... Hay como entre Astilla y Palo, Jorge Morales, Oscar Ocaño y algunos bailarines también, una mancomunión. Sí, cada vez que uno se presenta, el otro acompaña. ¿Vos sabés que con Leandro, con Patricio, con todos los muchachos del grupo, ha pasado eso, se ha formado una comunión muy, muy linda, claro, muy especial? No es fácil a veces compartir tanto ciertas cosas, pero con ellos, la verdad que siempre que podemos, nos juntamos, comemos algo, charlamos de algunos proyectos, sí. Y eso está muy bueno, ¿viste? ¿Cómo se hace en estas épocas de mega crisis seguir proyectando, animándose? ¿Cómo lo vivís vos? Y hay que animarse, te cuesta el doble. Claro. La gente siempre necesita alegría. Viste, siempre necesita alegría, siempre necesita ese momento de que a lo mejor lo transporte al pago a través de una chacarera, a través de una copla. Pero es muy difícil, la situación está muy... Porque es difícil para crítica, todos. Para todos. Para todos, para los músicos también. Se ha perdido mucho. Cadena, sí, claro. Es una cadena. Una cadena, un círculo, porque la crisis nos ha tocado a todos. En el ámbito de lo cultural, con tantos espacios cerrados, con escenarios que ya no existen, lugares que no se pueden sostener porque no se puede pagar la luz. Esto ustedes también lo deben vivir. ¿Te ha pasado de que se cancelaran fechas? Sí, totalmente. Totalmente. Aparte, ya te vuelvo a repetir. Uno trabaja el doble y muchas veces, por ejemplo, por ahí la gente, por más que tenga ganas de ir, no puede. No tenés el dinero, ¿viste? Sí. A veces no podés ir. A nosotros, por ejemplo, yo el 13 de julio voy a estar en el Teatro de Quilmes, sí, en el Municipal. Por suerte, después de tanto tiempo de venir peleando con esa gente... me han dado una fecha para hacer un espectáculo gratis. ¿Fue difícil también con la claro gente del teatro? Claro que es difícil, con esta gente es muy difícil. Decir que uno tiene gente amiga y también tiene 30 años que lo respalda, ¿viste? Porque no es que... Tal cual, ayer, claro. No agarré hace dos días una guitarra porque pero tenía que ir a pescar o agarraba la viola. Pero Martiniano, ¿viste? Molina hay que hacerle aprender de cero. Entonces, porque mucho no debe conocer de Quilmes. Ellos realmente... Tienen esa mentalidad tan cerrada y tan estúpida, uh-huh, que son así. Pero bueno, gracias a Dios, el 13 de julio voy a estar ahí en un pequeño homenaje que hacen a la provincia de Santiago por el mes del aniversario. Claro, otro aniversario. El 12 de julio va a estar Don Paco y el 13 vamos a estar nosotros. Bueno, qué lindo. Así que bueno, y esa posibilidad es muy linda porque le das la posibilidad a la gente que no puede pagar una entrada de ir a verte. Entonces, yo creo que ¿Es los libre espacios, y gratuito el teatro? ¿La entrada es libre y gratuita? Es libre, entrada libre y gratuita. Bien. Esos espacios se tienen que seguir fomentando, se tienen que seguir manteniendo, no solo en Quilmes, sino en todos lados. Los lugares. Pero es política de Estado también, ¿no? Es municipal. Es política de Estado, de cerrar los lugares que presentan nuestra cultura, claro. O de poner trabas. No les interesa y no les conviene el crecimiento cultural. Es así, esto no hay otra explicación, por lo menos con el tema de cultura. ¿Viste? El financiamiento de ciertas otras cosas, vos ves y digo, ¿cómo puede ser que no haya, aunque sea una pequeña parte para mover la cultura? Uh-huh. Porque no hay interés en eso. No les interesa. No, ha quedado vedado de su agenda. No. Y más, ni hablar... más cuando, por ejemplo, tenés en municipio gente que pertenece al partido gobernante. Del oficialismo. Totalmente de acuerdo contigo. Cuesta, pero ni hablar grabar un disco, porque no. También convengamos que ha tocado la mega crisis a todos los ámbitos y la industria del disco también ha perdido muchísimo. Además se van cerrando, Cari, las disquerías ya no existen, disquerías. Es verdad. Vos vas a Musimundo y deben tener 4 videos y 36 heladeras. ¿Viste? Entonces vos decís, ¿dónde pongo yo mi disco? Claro. ¿Viste? Había una muy linda en Solano, lamentablemente tuvo que cerrar. Qué bárbaro. Otra en Varela que también tuvo que cerrar. Ahora ayer andando por la calle Rivadavia en una galería me encontré con una disquería chiquita que hay una pizarra en la peatonal que para nosotros es un oasis eso. ¿Qué te parece? De tener un lugar donde poder llevar el disco. Porque además ustedes, sobre lo que estás diciendo, que son artistas independientes, tienen una producción, un estandarte ahí atrás que te cubra, que haga trabajo por vos. Ustedes trabajan solo. Vos en el caso de que te quedaste sin vehículo, te subís al bondi y totalmente. Te vas a una disquería a proponer vos mismo tu trabajo. Sí. O sea que se ha quintuplicado el trabajo del músico. Además, vos sabés que esto, Cari, no es solo a nosotros, a los pequeños artistas. Yo lo he visto hacer estas cosas a Manu, a Peteco, llevar su disco a las disquerías, seguir haciendo ese trabajo que se venía haciendo hace años. En Santiago, por ejemplo, hay 2 o 3 disquerías en Santiago Capital. Sí. Pero antes vos caminabas y había más disquerías. Había más, claro. Hoy, ¿cuál es el tema hoy del disco? Si vos no tenés un disco, es como que te quedas atrasado y es imposible seguir trabajando. Uh-huh. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Invertir la plata y por ahí recuperas algo cuando vas a algunas peñas. O algún festival que salgan a vender. Si no, es imposible. Vos tienes que tener el disco para tu difusión, lo puedes subir a internet, en las redes sociales. Porque hay otros sitios también, hay otras plataformas. Gente que vos has grabado un disco o que estás cantando. Es así, lamentablemente es así, se va perdiendo, pero bueno, qué sé yo. El que está en esto... Va encontrándole la beta también, le va encontrando la vuelta para ir acomodándote. Sí. Eso no quiere decir que uno se resigne a lo que está pasando. Me parece muy buena la conversación. No, es el momento donde más tenemos que pelear. Este es el momento donde más tenemos que estar unidos y hacer más frente a la situación. Mirá, Cari, si yo te llego a contar el tiempo que yo estoy peleando para que me den una fecha en el Teatro de Quilmes. Yo cuando presenté el disco, el 4 de noviembre de hace 2 años, yo lo quería presentar en el Teatro Municipal de Quilmes. ¿Y qué pasó? Para ¿por que qué la no? gente tuviera la posibilidad de ir a verme presentar el disco gratis. Gratis. Tuve que alquilar el Teatro Cervantes. ¿Alquilarlo? Lo alquilé. A mí en ese momento me costó 25.000 pesos el alquiler del teatro. Claro. Calculá más el sonido, más las luces, más todo. Saca cuenta. No. Entonces, hay veces que vos decís, no, vos no me vas a parar, no me vas a detener. Si yo soy de aquí, de Quilmes, por más que tenga mi casa en Santiago, por más que viva en Santiago, pero escúchame, yo estuve 21 años en la cultura naciste, de Quilmes. Naciste en Quilmes. Nací en Quilmes. No estuve 2 días, no estuve con un gobierno. Yo no pertenezco a ningún gobierno. ¿Me entendés? Yo soy más dueño del teatro que ellos. Exactamente. Como muchos compañeros nuestros. A Carlos del Indio Alegre le habían dado una fecha... Y 15 días antes de la presentación de la fecha se la clausuraron. Uy, por Dios. Entonces esas cosas no se hacen. Yo sé que Carlos no lo dijo, pero yo sí lo voy a decir. Porque esas cosas no se tienen que hacer. Eso ya es de mala persona. Eso no es, claro. ya pasa de un color político y de todo. Claro. La cultura no tiene color político. Yo soy un tipo que voy a cantar, yo no hago política arriba de un escenario. Y tenés derecho a hacerlo. La política la hace la gente todos los días cuando va a hacer las compras. Exactamente. Bueno, no tenés que ir a la facultad para darte cuenta de cómo está la situación. Negro, está muy bueno lo que estás haciendo, porque esto también, lo que estás diciendo, está muy interesante. Eso le da la pauta a este programa que volvimos hoy, porque es el espacio para... Tenemos necesidad de decir estas cosas. Tenemos necesidad y no hay tantos espacios para decir estas cosas. Yo te escucho hablar y me sonrío, porque digo, afortunadamente este micrófono está abierto para eso que estás diciendo, que hay que denunciarlo, que hay que enojarse un poco, y te escucho hablar desde un lugar de soberanía de tu propio trabajo. Es importante decirles a los que creen que tienen el poder eterno, que están ahí por un rato, que les falta muy poco, y que nosotros somos, como ciudadanos y ciudadanas, los que vamos a terminar eligiendo quién se queda y quién se va. Y esto es muy importante lo que vos decís. Nosotros somos dueños de los teatros municipales, no los que vienen por supuesto, 4 años. Escucha, cuando esta última reunión que yo tuve para tratar de conseguir una fecha en el teatro, sí, la persona con la que me he reunido, nos tuvimos que sentar en el banco de una plaza. ¿Qué pasó? ¿No tenía oficina? No, porque en la oficina, porque directamente, negro, no sé qué ha hecho, pero no te quieren ni ver. Ah, ¿verdad? no te sos persona no grata para el... 21 años estuve en la cultura de Quilmes, sí, 21. Eso es cierto. Es una cosa. Eso es cierto, estuviste en cultura de Quilmes 21 años, claro, hoy no, es sos persona no grata. No, no se puede. Y te tuviste que reunir para la fecha en el banco de una plaza. Agradece que han hecho lo imposible para darme esa fecha. Y esto es 13 de julio. 13 de julio, sábado 13 de julio. Vamos a estar todos, porque si no te armamos un piquete en la puerta. Vamos a apoyar. Y claro, como la canción es Resistencia, me hacen la chacarerita en vivo. Dale. ¿Cuál va a cantar? A ver qué aparece. Oscar Ocaño en vivo. Tierra madre pinta el alma de suave color, y con los años va dejando paisajes de amor. En ella crecen los mistoles, aroma y sabor, en ella cantan los coyuyos como canto yo. Leyenda y vida se transmiten en coplas de amor. La puerta abierta es el mensaje de su corazón. Soy santiagueño, quemadito por ese calor. Me quema el alma de nostalgia si lejos me voy. En ella crecen los mistoles, aroma y sabor, en ella cantan los coyuyos como canto yo. La puerta abierta es el mensaje de su corazón, en ella sueñan los changuitos un mundo mejor. Leyenda y vida se transmiten en coplas de amor. La puerta abierta es el mensaje de su corazón. Soy santiagueño, quemadito por ese calor. Me quema el alma de nostalgia si lejos me voy. ¡Qué lindo! Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. ¿Me regalás otra ahí pegadita ahora que logré transmitir siquiera? Ahí vamos, ¿eh? Eso es. Oscar Ocaño en vivo el domingo que viene en el Círculo Santiagueño de Berazategui. Viento en la mañana y útil. viento del alma, vuela chacarera, sembrando mi esperanza. Palmas, palmas, palmas. El sol se refleja, espejo en la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Presiento un abrazo donde alguien me espera, gesto de la copla existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulce melodía, laten mis entrañas pujando la semilla. Vientre de la madre que a todos cobija, mira y date cuenta, es el suelo que pisas. Desnudo se nace, llantos y alegrías, al crecer no pierdas la esencia de la vida. Nunca mi alma. Presiento un abrazo donde alguien me espera, gesto de la copla existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulce melodía, laten mis entrañas pujando la semilla. Bueno, qué lindo, qué lindo. Sí, la primera de Chingolo Suárez, Algarrobal y Sentimiento, y recién Donde Alguien Me Espera, una chacarera de Ernesto Guevara. Sí, claro, excelentes temas. Oscar Ocaño está presentándose en concierto. Salud. El próximo domingo 9 de junio, 12:30. 9 de junio, domingo que viene al mediodía. Ah, y van a estar los chicos de Don Argañarás también. Sí, vos sabés que me ha llamado Nico la semana pasada. ¿De dónde son estos chicos? Recordame. De allá, de Gramilla. De Gramilla. O sea, son de Tucumán, pero son criados ahí en Gramilla. Sí. Y el viernes están en Santa Fe, no me acuerdo bien por dónde, creo que en Sunchal o en Rafaela. El sábado van a estar en San Nicolás y de ahí se vienen para aquí. Qué para grande, estar Don Argañarás, Amanecer Dúo. Amanecer Dúo van a estar de Sergio, Sergio Fasoli, claro, con Mario Tazo. Ellos son invitados del programa este el sábado que viene. Ah, mira. A las 12 del mediodía viene Amanecer Dúo el sábado que viene. Astilla y Palo también van a estar en tu concierto. Beto Flores de Neuquén. Beto es el productor musical del disco, el que ha grabado por completo el disco Luz y Misterio. Bien, bien, bien. ¿El grupo Será? Sí, el grupo Será, de ahí de la zona de Berazategui. Que se recontra pudra, dicen ellos. Ah, ese power. Sí, todo el poder tiene. Power. Tienen toda una onda tremenda. Qué lindo. Bueno, el ballet El Rejunte, y hay más artistas invitados, parece, ¿eh? Muchos artistas, sí, más. Sí, viene también un chango de Gramilla, Ariel Teté Paz, que Pablo le está produciendo el disco a él también. ¿Qué tal, Pablo? Están todas. Están todas. Pablito Paz. En alguna dice que con alguna. con alguna la va a pegar. Círculo Santiagueño de Berazategui, calle 23 y 111. ¿Cuánto hace que no vamos a este escenario? Qué lindo. Abrime el micrófono de Six, de Gigu, digo, de Six. Claro, sería hermoso, ¿no?, que aparezcamos por allá y justo cuando está vos, Oscar Ocaño. Pues es que yo en el círculo, en el primer Círculo Santiagueño hacía sonidos hace muchos años. Ajá. Hace muchos años. Ah, mira. Ahí en la, que estaba en la calle en la 21. En la 21, claro. Y Dardo Rocha, de sí. Rocha, media cuadra, y una cuadra a la derecha. Sí. Ahí. Y después, en este lugar, en el nuevo, he ido una vez cuando han hecho los chicos del ballet de Miriam Paz, el Esteco. Sí. Bueno, uh-huh. Ahí me han invitado ellos y fui a cantar unos temas. Pero bueno, ahora presentando de espectáculo nuestro. Luz y Misterio. Sí, sí, no, pero no hay, aparte vamos a hacer otros temas. Otros también. Temas. Claro. Sí, de tanto tiempo. No hay duda de que va a estar hermosísimo esa fiesta. Y bueno, no voy a decir nada porque. ¿Querés pedir un tema, pa? ¿Vos más querés? Debías cantar un corconcito. Ole, vos le vas. ¿Le vas a cantar para ellos? A ver. Para tu mami. Para mamá. Para vos, Lidia del Valle. Las manos de mi madre crecen pájaros en el aire. Y historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por la mañana cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh, oh. Las manos de mi madre, las manos de mi madre. Gracias, Oscarcito. Qué lindo. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Esta chacarera, media chacarera, vamos a hacer cuenta que le canta a tu papi. A mi papá, a mi mamá. Claro. Con Chigua Lidia. A Valeria. A ver, Valeria. Lidia. A ver. Hoy recuerdo aquella noche que alumbraste mi destino. Yo era una vecina abrigo que entonaba un triste trino. Luego entraste en mi camino. Fue ese día que templé tu amor. Y tus labios murmuraban empañándose en los míos. Los esteros reflejaban tus ojazos doloridos. Al final fuimos unidos, emprendiendo un renacer de amor. ¡Esa! Vamos que nos vamos. Primera trincherita en el aire de la Tecno. Con el tiempo descubrimos día a día los secretos. Se grabaron los momentos que quedaron en silencio. Yo corrí para tu encuentro, muy colmado de pasión. Tengo aquí a mi lado, te doy gracias, amor mío, porque sos la compañera de mis sueños y delirios, y es tu alma un fiel rayito que estalló en el corazón. Muchas gracias, Oscar Ocaño. Estaba, ¿sabes qué me hiciste pensar ese asado que comimos allá en tu casa en Fernández? Ese día inolvidable. Lo recuerdo siempre. Está para repetir en cualquier momento. Si Dios quiere, ojalá. Sí, por supuesto. Gracias por eso, negro. Me acuerdo de tu casa en Fernández, Santiago del Este. Qué lindo fue. Es mi bendición la que me ha dado la vida esa casa. Sí. Es una bendición tremenda, es mi lugar en el mundo, es el lugar donde seguramente si Dios me da la posibilidad de morir de viejo, voy a morir ahí. En esa casa, sí. Qué lindo. Está tu hermano mayor, ¿no? Está mi hermano allá, sí, claro. Mi hermano Carlos está allá también, no se va más. No se va más. Le pasa lo mismo que a mí, viene para aquí, para Buenos Aires, para Quilmes unos días y al se quiere volver. Se quiere volver. ¿A dónde vamos a ir esta noche? Es al teatro, los invito, si quieren venir, al Teatro El Tinglado en Mario Bravo 948 a las 10 de la noche. Guillermo Sals está presentando como director la obra de teatro Soy Jaureche, con Juan Carrasco, Claudia Portas y Fabián Guzmán. Les recomiendo esta obra sobre Arturo Jaureche, Soy Jaureche, y va a estar todos los sábados sábados a las 10 de la noche en El Tinglado. Negrito de mi corazón, gracias por haber venido. Por favor. Has bendecido con tu música este primer programa. Bueno, un gusto que haya sido invitado para este nuevo programa, este nuevo ciclo que comienza, que seguramente va a tener un éxito como los demás. Así que muchas gracias, Cari. Y a toda la familia. Gracias, Oscarcito. Gracias. Un fuerte aplauso para Oscar Ocaño. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos, Don Shigu. Vamos a empezar a sacar nuestras cosas de la radio. Nos vamos a tener que ir yendo ya hasta el sábado que viene. Tengo que te quiere quedar vos. No, no, demasiado. 3 horas nos acompañó. Ya va a ser la 1. Lo pasamos de lo mejor. Gracias, Shigu. Gracias por todo. Gente linda, sábado a Moscama hasta el sábado que viene. Lidia del Valle. Yo también le digo hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Y muchas gracias para todos los oyentes. El salteñito Oscar Valdivieso vino también a bendecirnos hoy. Gracias, compañero. A ti por siempre estar juntos acá en esta radio hermosa que nos das un programa hermoso. Bendiciones del día de hoy para ti y toda tu familia. Ha sido un programa extraordinario. El sábado que viene, ¿vení a tomar unos mates de vuelta? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. Gracias. Rodrigo Duque, usted que manda. ¿Cómo has visto el primer programa? ¿Me levantás el pulgar? Vamos todavía. Él maneja el cierre de esta trincherita. 27 años que estamos cumpliendo en este nuevo ciclo. Gracias a todos y a todas. Será hasta el sábado que viene a las 10. Lo dice la artística mejor que yo. Muchas gracias. Raíces de mi tierra. Ellos son Raíces, Don Sigue, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore distinto.